¿A qué no sabes dónde he pasado el fin de semana? Ni idea, pero conociéndote como te conozco, en algún sitio especial. He estado en Teruel. Pero está lejos para un fin de semana. Nunca se me habría ocurrido ir a pasar un fin de semana a Teruel, y menos en invierno. Haría muchísimo frío. Un frío que pelaba, pero ha merecido la pena. ¿No transcurrió en Teruel una historia muy popular sobre unos amantes? Sí, la leyenda de los amantes de Teruel. Es muy famosa. Cuéntamela. La he oído alguna vez, pero no la recuerdo bien. En el siglo XIII, en Teruel, vivía una chica de una familia rica que se enamoró de un chico pobre. El padre de ella se oponía al matrimonio y le puso al joven la condición de que fuera a hacer fortuna y en el plazo de 5 años volviera. Él aceptó y ella prometió esperar. Pero como pasaron los 5 años y no volvió, el padre le buscó un marido rico. Vamos, que ella se casó con el otro. Sí, y cuando volvió su enamorado, fue a hablar con ella y le pidió un beso que ella le negó, lo que provocó su muerte. El día del entierro, ella se acercó a darle un beso y murió de repente. Como Romeo y Julieta, pero a la española. Algo así, una historia muy dramática.